Mis dos amores, véngase. Especialmente para la señora Rosalba y toda su gente. ¡Cumbia! ¡Con sentimiento! Les gusta tener de a dos viejas, o un joto y una vieja, o dos vatos también para las morras, a que les gusta tener de a dos vatos. Uno me da el gasto y otro me da el gusto, un viejito y uno joven. Con los chicos de barrio. Unidos en mi corazón y una pena que me embarga y destruye una ilusión por no haberme comprendido y no darme la razón. Voy sufriendo, perdido en la soledad, caminando por las calles.